También recordamos que este día 24, mañana, se podrán intercambiar libros, juguetes, CDs, DVDs en el primer mercado de trueque que se celebra en Amurrio. También en Amurrio, mañana día 24, peregrinos de Amurrio participan en la marcha a Estíbaliz, como cada año. El domingo 26 se celebra el primer trofeo Villa de Amurrio de baile deportivo, coincidiendo con el acontecimiento del Chacolín Eguna, que también se celebra en Amurrio este fin de semana. Noticia de la mañana, el asesinato de esta joven, y hemos hablado con los representantes municipales, en primer lugar con el alcalde de Orozco, lugar donde había nacido esta joven asesinada esta madrugada. Hablamos con Josu San Pedro, alcalde de Orozco. Josu San Pedro, alcalde de Orozco, egunon. Bueno, malas noticias, lamentablemente estas cosas pasan, y en este caso ha sido una chica joven de Orozco. Pues sí, estas cosas parece que no llegan nunca, parece que siempre pasa en otros pueblos, los pueblos de vecino, y mira, pues cuando te toca te das cuenta de la cruda realidad, ¿no? Que te puede pasar, le puede pasar a cualquiera, y bueno, que no escapa a nadie. Uh-huh. Bueno, pues que una mujer conocida, joven, de una familia conocida también del pueblo. Y supongo que desde el ayuntamiento, pues bueno, además de la repulsa que todos pues hacemos a este tipo de actos, desde luego no solo lamentables, pues supongo que tendrán algún tipo de actividad o quizás concentración, no sé, ¿qué es lo que van a hacer? Te comento, bueno, la verdad que está siendo un día de locura, pues porque al final es algo que ha pasado en Llodio. Yo ya se ha empezado a movilizar, digamos, pues porque como es evidente, al final algo que pasa en tu pueblo, pues algo tan fuerte y tan asqueroso, ¿no? Pues como es la violencia de género, pues bueno, empiezan a mover ahí su protocolo y resulta que luego pues nos damos cuenta de que la persona es de Orozco, entonces el protocolo también lo activamos en Orozco. Te voy a decir lo que vamos a hacer en Orozco. En principio, pues vamos a hacer una junta de portavoces, nos juntaremos los tres grupos políticos pues para redactar un comunicado. Esto pues haremos a las 2:30 y luego pues a las 3:45 vamos a hacer un pleno extraordinario pues que daremos lectura comunicado y pues mostraremos nuestra repulsa, y a las 7 vamos a hacer con concentración. Estamos en contacto con Emakunde también, y como digo, y con el intento Llodio, y bueno, pues aquí va a ser a las 7 y en Llodio va a ser a las 8. Así que bueno, pues invitar a todo el mundo a que venga aquí a demostrar repulsa por ese tipo de actos, y bueno, pues en principio, dentro de lo que podemos hacer cara pues a mostrar nuestra repulsa es esto, y luego pues desde luego mostrar nuestro apoyo a la familia y bueno, pues tratar de ponernos en contacto con ellos para ofrecer los servicios pues que desde el ayuntamiento de Emakunde se puedan dar. Y en principio pues ahora mismo en esta vorágine de locura que nos hemos metido, pues poco más podemos ofrecer. Uh-huh. Desde luego, nuestra solidaridad con la familia, y es lamentable, ¿no?, que ocurran estos hechos, pero en fin. No podemos hacer nada más que condenarlos de forma tajante y bueno, pues como siempre se dice en estos casos, no permitir que esto vuelva a ocurrir. Pero lamentablemente pues parece que la sociedad todavía no estamos muy concienciados, ¿no?, en algunos aspectos sobre la igualdad y sobre el trato hacia entre los cónyuges, ¿no? Pues la verdad es que cuando, hombre, estamos, digamos, por decirlo de alguna manera, porque pasan tantas veces, ¿no?, cansados de oír de actos, de ver actos de repulsa y de escuchar comunicados. Y resulta que cuando te llega a ti dices, a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo digo lo mismo? No sabes si decirlo más alto, si decirlo más claro, ¿cómo se puede decir? Es que ya es cuando te toca, de verdad te das cuenta pues de que el problema existe y le puede pasar a cualquiera al lado de casa. Y bueno, la verdad es que pues estamos hecho polvo, pues no me quiero imaginar cómo puede estar la familia. Y bueno, pues no tengo palabras para decir, la verdad. Bueno, pues lamentable, desde luego, las cosas se pueden solucionar de otra manera, no así de forma violenta, porque hablando se entiende la gente, yo creo que se pueden solucionar sin llegar a la violencia y mucho menos a estos extremos ya de muerte. Sí, la verdad, yo ni he preguntado cómo ha sido, la verdad, ni quiero saber cómo ha sido, simplemente sé que ha sido y mira, adelante con... pues hacer frente a la situación ahora mismo. No tenemos otra. Yo soy San Pedro, alcalde de Orozco, Eskerrik Asko. Eskerrik Asko, soy Arceli. En Llodio, el ayuntamiento o el equipo de gobierno harán declaraciones sobre las 12:30 sobre esta cuestión. También hemos pedido la opinión de otros portavoces de los demás grupos. Es el caso del primer grupo de la oposición, del PNV. Tenemos también la opinión de Miquel Lasa, portavoz de AJPNV, sobre este hecho luctuoso de esta mañana. ¿Qué tal, Miquel? ¿Qué tal estás? Bueno, pues un asunto este, bueno, que por desgracia, en fin, pues van 24 casos ya en lo que va de año en todo el estado, ¿no? Pues sí, bueno, y cada caso es más sangrante si cabe, ¿no? Y bueno, sin más, simplemente queríamos transmitir desde el Partido Nacionalista Vasco en el audio, como no puede ser de otra manera, primero, nuestra solidaridad con la familia de la víctima, que sepan que el Partido Nacionalista Vasco en el audio está a su disposición, como te digo, como no puede ser de otra manera, para lo que estimen oportuno. Y bueno, y la segunda reflexión, mostrar nuestra más absoluta condena por cualquier tipo de violencia, y en este caso referida a la violencia machista, mostrar también nuestra más, como te digo, nuestra más absoluta condena y nuestra repugnancia por este tipo de hechos y por todo lo que suponga cualquier tipo de violencia machista. Y bueno, dicho lo cual, bueno, desde el ayuntamiento ya, bueno, pues se organizarán las concentraciones y los intentaremos, se hará una declaración institucional con toda seguridad por parte de todos los partidos, de todas las formaciones políticas, condenando este hecho y la violencia machista. Y bueno, pues tenemos una junta de portavoces, luego va a haber un pleno extraordinario en la tarde y luego por último acabaremos con una concentración que esperemos que sea multitudinaria y en la que, bueno, pues que todos los llodianos, todos los llodiarras, en la medida de sus posibilidades pueda contribuir a que este tipo de hechos tan lamentables no se vuelvan a repetir. Y bueno, pues desde su ámbito de actuación, desde sus posibilidades, pues bueno, pues podamos contribuir a que esto no se vuelva a repetir jamás. Miquel Lasa, Eskerrik Asko. Eskerrik Asko, agur. Queremos conocer también la opinión de Charo Sarasúa, portavoz del Partido Socialista de Euskadi, sobre este acontecimiento luctuoso. ¿Qué tal, Charo? Muy bien, Arcelia. Bueno, muy bien. Un poco disgustada por estas cosas que pasan. Lo primero que quiero decir públicamente es mi cariño, mi afecto y mi solidaridad a su familia, que esto es lo más importante. Me imagino que están pasando momentos difíciles y terribles por este tipo de actos, de este asesinato. Y bueno, pues desde aquí vaya mi cariño, mi afecto y a su disposición para todo lo que puedan necesitar. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, bueno, el Parlamento Vasco hemos guardado un minuto de silencio esta mañana por el asesinato de esta joven de 26 años, madre de un niño de 16 meses que ha sido terriblemente asesinada en manos de un hombre, de una vez más un hecho de violencia de género. Y bueno, pues ha sido en nuestro municipio, en Llodio, y ya son 21 víctimas lo que llevamos de año, Arceli. Es una pena que estén ocurriendo estas cuestiones y que sigan ocurriendo, pero es lo que hay, es lo que tenemos en la sociedad, es un problema estructural que tenemos que seguir trabajando todos juntos en estas cuestiones para que no vuelvan a ocurrir, para que no tengamos que salir en los medios lamentando un asesinato, y lo que tenemos que seguir es trabajando para prevenir que estas cosas pues no ocurran. Sé que es difícil, que es un tema, es una lacra que existe, una lacra social, y sé que el trabajo que tenemos por delante sigue siendo duro y arduo, pero tenemos que seguir insistiendo en que esta cuestión es una lacra social y que hay que trabajar todos juntos, los ciudadanos y las instituciones, para seguir dando cobertura, apoyando y dando pues bueno, las facilidades para que las mujeres denuncien, para que las mujeres se sientan arropadas y para que, evidentemente, podamos evitar que haya asesinatos, que es de lo que se trata, Arceli. Sí, porque muchas veces se sufre en silencio y luego pues pasan cosas, actos como este, ¿no? Falta mucho en la sociedad para que la sociedad pegue un, por decirlo de alguna manera y de forma coloquial, un cambio radical en esta cuestión de la, sobre todo en la igualdad, ¿no? En la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, aquel que no, tú no eres mía, yo no soy tuyo, sino que somos personas y libres, y si hay una dificultad, pues bueno, pues hay que pactar para, bueno, pues disolver si hay que disolver, pero nunca llegar a extremos de este tipo, ¿no? Es verdad, la sociedad es verdad que ha avanzado mucho, ¿no? Y vivimos ya en un mundo donde conciliamos y donde los hombres han dado pasos hacia adelante, pero todavía existe un nicho de personas que se creen que ellos mandan sobre las mujeres y que su voluntad la tienen que imponer, y si no les hace, las mujeres no les hacemos caso, pues utilizan este tipo de violencia de género y al final recurren al asesinato, y eso es lo que hay que interiorizar. Eso no puede ser. Un hombre no puede imponer su voluntad a una mujer porque sea su pareja, tampoco, evidentemente, al revés, pero estamos hablando de violencia de género y estamos hablando de hombres que asesinan a mujeres. Y eso es lo que tenemos que interiorizar, cómo tenemos que avanzar, pues con prevención, con concienciación social, con un trabajo institucional muy intenso y siempre poniendo todos los medios a disposición de las mujeres, porque las mujeres nos tenemos que sentir arropadas por las instituciones cuando nos pasa una cosa de estas. Tenemos que denunciar, tenemos que saber dar un paso hacia adelante y tenemos que tener los recursos y los medios para poder hacerlo, y eso es muy importante. Y por supuesto, hoy ha ocurrido en Llodio, yo apelo a cuando pasa un tipo de hechos, a que tenemos que seguir teniendo la cobertura de la Ertzaintza, seguir manteniendo los medios que hasta ahora se han puesto a disposición de las mujeres víctimas de violencia, y eso no se puede eliminar ni por recortes ni por nada, porque es un tema súper importante. Arceli, yo en este caso, como persona, como política y luego como ciudadana y como mujer, sé que hoy en Llodio va a haber una concentración. Creo que es muy importante en este momento que el mensaje que lancemos todas las personas que estamos en el ayuntamiento es de solidaridad, de reclamo, de repudio y de condena. Y eso lo vamos a hacer presencialmente, estando allí en esa concentración. Yo sé que el pueblo de Llodio es solidario en muchas cuestiones y en esto no va a fallar. Y bueno, pues de aquí hago un llamamiento a todos los vecinos y a todas las vecinas. Les esperamos en la plaza de Llodio, que se note que somos solidarios, que no admitimos este tipo de hechos, y esa es la forma de hacerlo. Ese es el primer paso que tenemos que hacer, salir todos y todas a la calle, por favor. Unamos nuestras manos para decir no a este tipo de violencia de género y no a todos los futuros asesinos, que alguno lo habrá, y vamos a intentar evitar que estas cuestiones pasen. Por lo tanto, el rechazo social es el primer paso y luego, por supuesto, el apoyo. Confío en que todos vamos a estar allí y vamos a dar la respuesta que se merece esta joven, vuelvo a repetir, de 26 años y madre de un bebé de 16 meses, y por supuesto, creo que la familia se sentirá muy arropada y muy querida si nosotros además lo decimos en ese acto de condena y de rechazo. Bueno, recordad que será a las 8 de la tarde, 8 de esta tarde, en la Rico Plaza de Llodio, frente al Ayuntamiento. Charo Sarasúa, portavoz del Partido Socialista de Euskadi, Esker Casco. Gracias a ti y todo mi cariño para sus familiares, Arceli. Portavoz de Unia, Nerea González García, ¿qué tal, Egunon? Egunon, sí, bueno, se puede decir. Ante esto, pues, la condena rotunda y tajante, ¿no? Pues sí, por supuesto. Creo que en este momento, además de una condena, lo único que se puede hacer es dar el pésame a los familiares y amigos de la víctima en este caso. Hay mucho que hacer en cuanto a esto de la igualdad entre géneros y bueno, parece que aún siguen pasando acontecimientos trágicos, desgraciadamente, como este. Sí, porque yo creo que parece que nos acostumbramos a verlo en televisión, a leerlo en la prensa, a verlo en la radio. Creo que parece que estamos bastante acostumbrados, parece que vemos que nos pilla lejos, ¿sabes? Pero cuando realmente pasa algo tan cerca, realmente te das cuenta que es algo del día a día, que está ahí y que parecía que era algo superado, pero que en esta sociedad que vivimos parece que hay cosas que todavía nos queda mucho por hacer y bueno, esto creo que debería cambiar. Bueno, pues para solidarizarnos todos, invitar a todas y todos a que esta tarde a las 8, pues la Plaza de Llodio se llene. Sí, yo quería animar porque va a haber dos concentraciones, una en Laudi y otra en Orozco. La de Orozco va a ser a las 7 de la tarde y la de Laudi va a ser a las 8. Así que quiero animar a toda la gente a que participe en las dos concentraciones. Además, ambos municipios parece que no somos tan cercanos, hemos llegado a una buena sintonía, parece que se está llegando a un acuerdo y se va a hacer seguramente una declaración institucional en el mismo sentido, igual. Creo que es importante que nos unamos todos en torno a esta problemática, que es increíblemente una lacra para la sociedad. Quiero sobre todo animar a la denuncia. Creo que en estos casos es súper importante que todos tomemos conciencia de que esto, la única salida que tiene es que se denuncie. Puede ser que alguien haya visualizado algún signo y las propias víctimas que están sufriendo esa violencia de género, quiero animarlas a que no tengan miedo y que denuncien. Existe un teléfono, sobre todo el 016, que es de atención a las víctimas. Este teléfono yo quiero animar sobre todo porque es un teléfono que no aparece en la factura telefónica, es gratuito, tú llamas anónimamente, es decir, es como si no hubieras llamado nunca a este número de teléfono, nadie sabe que has llamado a este número de teléfono, no, es que no aparece ni siquiera en la factura telefónica, y es un teléfono donde te pueden ayudar las 24 horas del día. Es muy importante que la gente se anime a denunciar y a dar ese paso. Hay mucha gente que quiere ayudar, yo lo sé, también el Ayuntamiento de Llodio en el área de mujer se está abierto a todas esas personas que puedan reclamar esa ayuda y necesiten esa atención, sobre todo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y recordar también que tenemos una policía municipal con un número de teléfono que es el 94-403-4888, los cuales están para nosotros las 24 horas del día. Hay que recordar que la denuncia es súper importante, que tenemos que concienciarnos todo en torno a este tema y bueno, intentar que no vuelva a pasar un caso como este. Desde luego. Muy bien, Nerea, pues nada, gracias por atender nuestra llamada y nos encontramos esta tarde en las concentraciones junto con numeroso público que no cabe ninguna duda acudirá como solidaridad a la víctima y hacia su familia. Gracias. Vale, es que te casco, soy. Cambiamos de asunto. Como les decía antes, mañana se celebra varias actividades en Amurrio. La Feria de la Solidaridad, con organizaciones que trabajan en el ámbito de la cooperación al desarrollo, algunas de las cuales tienen su sede precisamente en la Villa Murriarra, y realizan una labor de sensibilización acerca de otras realidades en el mundo y otras personas. La feria se ubicará en la Plaza Juan Urrutia, entre las 9 y media de la mañana y las 2 de la tarde, y reunirá a 25 colectivos que trabajan en materia de solidaridad. Además, también en Amurrio ese día se celebra otra feria. Bueno, mañana se celebra en Amurrio el primer mercado del trueque. Noemí Llorente, de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Amurrio, nos va a dar algún dato, alguna referencia sobre esta idea, este primer mercado, que me imagino que podremos ahí, pues los que tengamos algo que intercambiar, pues llevar, ¿no? Noemí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Egunon. Bueno, pues coméntanos cómo surge la idea y qué se pretende con ello. Bueno, pues la idea surge sobre todo porque este año los escolares del municipio de Amurrio y también de ayer han trabajado el consumo responsable. Entonces, bueno, dentro del consumo responsable, pues, bueno, aunque era una idea que ya nos rondaba la cabeza durante años, pero este año ya tocaba, era inaplazable. Entonces, bueno, pues, qué mejor cosa que un mercado de trueque para todas esas cosas que acumulamos en casa, que tenemos, que no utilizamos y que muchas veces o se acumulan ahí cojito polvo o van a la basura. Entonces, bueno, pues lo que yo no utilizo, igual lo puede utilizar otra persona y viceversa. Entonces, bueno, pues en este marco con los centros escolares pues hemos organizado este primer mercado de trueque, que en principio solo se puede trucar, vamos a decir, tres tipos de cosas, ¿no? Que son libros, juguetes, CDs o DVDs. Esta es una idea que surgió en la agenda en la agenda escolar. Local 21, ¿no? En la agenda escolar 21. Agenda escolar, eso es. Sí, sí. Y en principio, el mercado se celebra mañana a partir de las 4:30, y como han dado mal tiempo, creo que de 4:30 a 6:30, no sé si aguantaremos mucho más. Y las cosas a trucar tienen que depositarse o bien en la biblioteca o bien aquí en la casa consistorial hoy es su último día. Uh-huh. Se abrió, bueno, ya tenemos aquí bastantes cosas, se abrió el plazo el viernes pasado y hoy acabaría este jueves. Bueno, pues es una buena idea porque eso apunta pues a que muchas cosas que no utilizamos, que las tenemos ahí perdidas o que incluso, como dices tú, van a ir a la basura, pues otras personas les pueden servir. Y a nosotros no puede servir lo que dejan otras personas. Claro, por supuesto, y eso contribuimos también pues a lo que siempre se dice del consumo responsable, ¿no? De no consumir pues lo que realmente está ya hecho, ¿no? No hace falta, por ejemplo, pues no sé, quizás si hay un libro que nos interese, pues bueno, así no habrá que fabricar otro y tirar árboles para ello. Por poner una idea así un poco quizás demasiado bruta, ¿no? Muy bien, pues ya lo saben, mañana, primer mercado del trueque en Amurrio. Y sí, animar a la gente a que pasen hoy a dejar sus uh-huh. objetos. Y bueno, habrán leído en el AUSEDA y en otros medios pues un poco el programa y bueno, pues que intentaremos mantenerlo, pero bueno, si vemos que va a hacer mucho frío y así, seguramente la chocolatada que teníamos prevista hacer a las 7:30 la haremos a las 4:30 cuando los niños salgan de clase para merendar y entrar todos en calor. Sí, falta va a hacer, desde luego. Es. Sí. Así que bueno, aquí os esperamos con chocolate caliente. Estupendo, Noemi, es que recasco. Vale, venga, suerte. Agur, agur. ¿Te alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrin, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades, especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrin, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-719503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. ¿Quieres un Citroën CLSE? Ajá. ¿Y lo quieres con el plan PYME Citroën incluido? Ajá. Da, da, da. Cambia de coche hoy mismo con la serie especial Plan PYME y llévate un Citroën CLSE VTI Exclusive por 10.500 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayara y Ratia. En Vizcaya, en una localidad, el alcalde del PNV ha propuesto su grupo, supongo que su grupo, que en las fiestas del pueblo no se utilicen animales o no se haga sufrir a los animales. Y en este caso, pues la carrera de burros queda fuera de las fiestas. Y vamos hasta esa localidad, precisamente. Bueno, pues la noticia llega desde Galdakao. Hace muy poquito nos llegaba desde otro lado que habían, bueno, pues han organizado, como saben, un referéndum sobre el tema de las corridas de toros ahí en Carranza, porque eran, bueno, que les costaban 7.000 euros, al final corrida así, finalmente ha salido corrida así, o sea que bueno, pero en Galdacao, pues las carreras de burros se quedan fuera. Una moción que se ha presentado EAJPNV, que tiene mayoría en el ayuntamiento, y que Ecu Euskadi, pues, pues bueno, aplaude, porque desde hace muchísimo tiempo llevan... No, es que hemos estado un poco llevando el tema, o sea, yo cuando me enteré en septiembre que se había, que estaba aprobada la moción, pero quedaba la puerta abierta, porque en realidad no se cerró con la moción. Como hubo protestas de que era, que no era maltrato animal, entonces se quedó la puerta un poco a decir, bueno, vamos a ver, vamos a ir haciendo una valoración de cada festejo con animales, vamos a hacer una valoración si hay maltrato o no. Entonces yo a raíz de ver eso en prensa dije, bueno, ya está, digo, o sea, se ha aprobado la moción, pero ahora a ver si se lleva a cabo, porque igual luego al final dice, no, pues los burros van a correr en este sitio, lo mandamos a otro y ya está, y así no los maltratamos. Quiero decir que ya, como me quedó la duda, desde el principio, pues desde octubre, empecé a reunirme con todos los grupos políticos. Entonces está un poco llevando, me invitaron a la Comisión de Cultura de abril. Lo que pasa es que yo no pude ir y en mi lugar, pues mejor encima, porque yo llevo un informe veterinario donde dejaba patente el sufrimiento de los burros, de estos animales en las carreras. Entonces, al final dije, pues mira, casi que mejor que venga Enrique Saldiva, que es el veterinario especializado en maltrato animal, y fue él el que realizó el informe, y él estuvo, nos invitaron a nosotros como la parte animalista para un poco, para dejar claro que era maltrato que no era, o que no era. Entonces he estado un poco intentando hablar con todos los grupos, menos el PP y Usansol Herria, que no me recibieron, pero todos los demás he estado con ellos intentando un poco hacerle entender que había maltrato en las carreras de burros. Bueno, o sea que prácticamente todos los grupos están de acuerdo, salvo el Partido Popular y Usansolo Herria, que es, ¿quién es Usansolo Herria? Usansolo Herria es un grupo de vecinos, de Usansolo, independiente. Un barrio de Galdacao. Lo que pasa es que ellos están solicitando la independencia de Galdacao. Entonces, por eso todo lo votan, porque cuando se votó también lo de Gorriti y sus animales, siempre se abstienen, porque ellos entienden también de que esto no es un municipio, entonces va un poco por esa línea. O sea, yo con Usansolo Herria tampoco no tengo mucho eso, porque ellos no es ni sí ni no, porque entienden como que no va a... Que no es lo suyo. ¿Y Bildu? Eso es. Bildu, cuando se presentó la moción en septiembre, votaron en contra. Con Gorriti se abstuvieron, o sea, ni sí ni no. Y esta vez no han querido votar porque, a ver, después de todo, yo te digo que todo esto ha sido un poco complejo. Entonces he estado reuniéndome con todos los grupos, con ellos también. Yo cuando me reuní con ellos en enero, me dijeron que bueno, que ya habían hablado con Patacón y que bueno, que no iba a haber problemas en quitarlo. Pero luego resulta que cuando se intentó votar en abril pusieron pegas, que no, que les aplazaba la carrera de burros, se votaba Gorriti, pero la carrera de burros. Entonces, luego volví a hablar con ellos y le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Que a mí me decís una cosa y luego aquí es otra? No, porque es que las formas como se han llevado, es que no nos avisaron que había que votar, que no sé qué. Bueno, la cosa es que al final Patacón, antes de llegar la Comisión de Cultura, no han solicitado el permiso para realizar la carrera de burros. Entonces, ha sido una especie de, no nos echéis vosotros, nos vamos nosotros, ¿no? O sea, nosotros no solicitamos el permiso, no realizamos las carreras y ya está. Entonces, independientemente de que ellos no lo hayan realizado, el equipo de gobierno ha entendido que esto sí que había que votarlo. Pidan el permiso o no. O sea que y Bildu no ha querido votar. Bueno, pues que tenemos que felicitar al alcalde, al señor Ibón Uribe, por su sensibilidad, ¿no? Y también por su coherencia, porque si al final, en principio, pues es lo que prometió, parece que se ha cumplido, ¿no? Exactamente, eso es. No, y que la llevo muy bien, ¿eh? O sea, que ha sido su línea desde el principio, desde que hablé con él en noviembre, que tuvimos una reunión, y ha seguido su línea tal cual, ¿eh? O sea, que vamos, que pocas veces me encuentro con un alcalde, con un político que es tan coherente, que te dice lo mismo en noviembre que en mayo. O sea, lo mismo, ha seguido la misma línea y ha seguido por su... Vamos, muy bien. Es raro a veces encontrar... Sí, la verdad es que sí. Bueno, esto, lo de las carreras de burros y hay otros espectáculos que también se dan, como el de Gorriti y sus animales, ¿no? Eso es. Eso es, gorrión de esos animales que no sé qué es peor, porque no sé si es peor incluso que la garra de burros, porque lo de gorritis son animales muy pequeños, casi recién nacidos, las vaquillas son de pocos meses y también hay jabatos que se sueltan, el jabato, por ejemplo, se suelta en un grupo donde hay niños, pero y el pobre estresado, corriendo, intentando escapar de toda la ansiedad que tiene, y los niños lo corretean hasta que lo cogen. Un poco para que te hagan la idea, es como lo que se llamaba antes el cerdito engrasado, que se suelta un cerdito engrasado y entonces pues la gente intentaba cogerlo y el premio iba para quien lo cogiera. Pues es lo mismo. Luego están también las vaquillas, que son animales súper pequeños, pero es que las vaquillas, a veces tengo vídeos que no son tan niños los que las torean, sino ya muy creciditos, o sea, que se divierten con ellas gente ya muy crecidita, no niño. Pero volvemos a lo mismo, si está mal una carrera de burros donde a la gente ya se le está inculcando cosificar a los animales, divertirse a su costa en el maltrato, y los niños ven eso, pero es que aquí, en este caso, en lo de Gorriti, es que se divierten los niños, o sea, es que los niños son los participantes de coger al animal, o sea, como si fuera un juguete, agarrarlo de cualquier manera, ver, ¿sabes? O sea, todo el sufrimiento que tienen esos animales, es que aquí es parte activa los niños. Y además tengo vídeos que son, que vamos, de cómo son transportados los animales, que son tremendos, o sea, los llevan de cualquier manera, cómo los agarran, o sea, ya te digo, es que yo no sé qué es peor aún, si la carrera de burros o lo de Gorriti. Sí, quizás a los niños habría que empezar a educarles con otros valores, porque respeto, porque se empieza... Se empieza apaleando burros o perros y luego se puede seguir apaleando personas, ¿no? Exactamente, exactamente. Es que esa es la línea. Al final, si empiezas de pequeño, por ahí sigue. Mira, ya ha salido un artículo no hace mucho, que además de un catedrático de psicología, que además lo dejaba claro, ¿no? De que al final se empieza maltratando animales. A ver, no todos los maltratadores, como se suele decir, no todos los maltratadores han sido luego psicópatas, pero sí todos los psicópatas han sido maltratadores. O sea, que algo de relación de eso de maltratar animales, ¿sabes? O sea, el maltratar animales te da un, o sea, es un medidor de la violencia de la sociedad, pero también la genera, o sea, va inculcando esa violencia en los niños y también la va generando. O sea, es un medidor, pero también es un añadido, o sea, es un potenciador. Ana, me imagino que vais a seguir muy activos. En otros ayuntamientos no os han hecho mucho caso, como es el caso de Guecho Portugalete, pero vais a seguir activos porque carreras de burros hay, desde luego, en otros municipios. En este, por ejemplo, también lo hay, en las fiestas de Areta, aquí en Llodio, hay carreras de burros. Y lo que vosotros creéis es que, bueno, pues, no sé, quizás se aprueben normativas, como se han aprobado en algunos ayuntamientos, como es el caso de este, ¿no? Que, sí, que todos los actos que lleven animales y donde se les maltrate, pues que no se realicen, que queden suspendidos, ¿no? Exactamente. Y luego, a ver, aparte de lo de Galdacao, estoy con Zalla y estoy con Güeñes también. O sea, hemos aportado, una compañera y yo, hemos aportado también el informe veterinario en los dos municipios para intentar que este año no realicen las carreras de burro. Pero yo digo, y seguiré, vamos, y intentaré no solo la carrera de burros, o sea, sino todos los espectáculos que podamos quitando, vamos, al final es intentar divertirse con cosas que no hagan sufrir a los animales, que se puede divertir uno perfectamente sin tener que utilizar a los animales y sin tener que ver el sufrimiento de ellos. Sí, sí, nos imaginamos a los burros persiguiéndonos a nosotros y pegándonos bocaos, a ver quién corre más, ¿no? Exactamente. En fin, ay, bueno, son cosas que tenemos que ir poquito a poco, pero desde luego van tan lento esto de la sociedad que bueno, a veces cuando se hablan de estas cosas, a veces algunos pues nos llaman locos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la locura en este caso, yo creo que si es así, pues bienvenida sea, porque se trata precisamente de poner en valor algunas cosas, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que quienes nos llaman locos por intentar quitar todo lo que es maltrato animal, intentar un poco que los animales no sufran, yo creo que no es que nosotros estamos locos, sino que ellos son un poquito... porque al final una cosa genera otra. No es velar por los animales dejando al margen a los humanos, no es que te importen los animales y los humanos, no. Es que va una cosa relacionada con la otra. Es que ir quitando, ir enseñando a la gente a que todo individuo, sea de la especie que sea, si siente dolor hay que respetarlo, es que eso es aplicable a todos los individuos. Entonces, si vas generando una sociedad basada en eso, la mejor, o sea, la mejoría y el avance va a ser para todos los individuos, porque eso es aplicable luego también a cualquier persona que es diferente, a cualquier persona que está en una situación de debilidad. Que yo creo, digo, esto no es que nosotros estemos locos por velar porque no exista maltrato a ningún individuo, sea de la especie que sea, sino yo creo que igual ellos son los que igual tendrían que mirar a ver qué les falta o les falta sensibilidad, desde luego. Exactamente. Sí, eso como sí. Mínimo. Como mínimo. Eso es. Bueno, Ana, pues oye, nos alegramos mucho que el alcalde de, y además del PNV de Galdakao, pues tenga esa sensibilidad. Desde aquí nuestro Sorionak, señor Ivón. Sí. Y nada, pues que las fiestas se pueden hacer perfectamente sin hacer sufrir a los animales, que hay muchas cosas para hacer y para divertirse, ¿no? Exactamente, eso es, que hay un montón para poder divertirse. Yo creo que sí. La verdad es que ha sido una sorpresa encontrarme con un alcalde así, ¿eh? Y la verdad es que estoy muy agradecida y bueno, pues la verdad es que, vamos, que me sorprende. Ojalá, pues nada, que cunda el ejemplo. Ojalá sirva de ejemplo, eso exactamente. Es. Ojalá muchos tomen ejemplo de él. Sí, sí. Ana Moreno, del Grupo Equo, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. A ti, muchísimas gracias. Hasta luego. Se celebra pleno, llega a fin de mes y los diferentes grupos hacen sus propuestas. Vamos a conocer una de ellas que se presenta al próximo pleno del Ayuntamiento de Laudio el primer día de la semana, de la última semana de mes. Y el Partido Nacionalista Vasco en Laudio, para el próximo pleno, el último lunes de mes, como saben, son los plenos aquí en Laudio, pues va a intervenir con una moción en la que solicita pues que se mejoren las condiciones de las viudas. Mikel Lasa, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, pues me imagino que, vista de la situación en la que se encuentra este colectivo, tantas veces mencionado por esas condiciones bastante, casi nos atreveríamos a decir, lamentables en las que se encuentran algunas personas por, en fin, la situación económica y demás, supongo que por ahí vendrá esta cuestión que ustedes plantean, ¿no? Efectivamente. Bueno, como muy bien has planteado, Arceli, nuestro objetivo, además lo hemos comentado también en varias ocasiones, entendemos desde el Partido Nacionalista Vasco del Audio que es el momento de plantear cuestiones de carácter social debido a la actual coyuntura y a la actual situación de crisis, y desde luego que este colectivo de viudas, pues bueno, es un colectivo durísimamente golpeado por la crisis, y simplemente queríamos poner de manifiesto, pues bueno, pues la situación por la que están atravesando, y desde luego en la medida de nuestras posibilidades pues poner en conocimiento de quien corresponda e intentar arreglar este problema, ¿no? Una situación, la de las viudas, que bueno, cuando pues se muere el cónyuge, la verdad es que queda en una situación pues muy precaria, ¿no? Porque los gastos siguen siendo los mismos en la casa y el sueldo baja un tanto por ciento pues muy grande, con lo cual pues se ven en una situación, a veces comentaba una vez aquí en la antena una persona que decía que tenía que utilizar los huesos del pollo para hacer sopa tres veces. Pues fíjate qué gráfico ha sido, ¿no? Y bueno, pues lo que pretendemos es efectivamente simplemente eso, ¿no? Como te decía con anterioridad, hay una serie de datos escalofriantes y lo ponemos lo reflejamos en la moción, ¿no? Muchas veces no solo falta la pareja, sino que en muchos casos las mujeres viudas se quedan sin el 50% de sus recursos económicos, ¿no? En el Estado español, como viene la moción, ¿no?, hay 2,5 millones de mujeres que han perdido a sus cónyuges, ¿no? Y además estamos hablando de un colectivo que, como muy bien sabes, realiza un trabajo, las amas de casa, en muchísimas ocasiones, un trabajo ingrato y nada reconocido, ¿no? Y bueno, y lo que pretendemos es eso, ¿no? Muchas veces los expertos dicen, de una manera, si me permite la expresión, ¿no?, que quedan doblemente viudas. Pues por una parte pierden a su persona amada, a su pareja, y por otra parte, quedan viudas igualmente de la pensión que disfrutaban, ¿no? estamos hablando de, porque de, muchas veces reivindicamos desde las formaciones políticas, las reivindicamos las pensiones dignas, pero tenemos que tener en cuenta lo que has comentado, ¿no? Que al final hay muchos, muchos gastos que perduran en el tiempo, el agua, luz, la casa, la comunidad, las deudas, y bueno, y al final pasan a cobrar el 52% de la base reguladora del salario del marido o de su pensión de jubilación, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, además, y lo ponemos en la moción, que esto no lo queremos enfocar como una gratificación, pues porque al final estamos hablando de un derecho que ha generado su cónyuge, ¿no? Su pareja. Con lo cual, muchas veces ese derecho, esa cotización que ha, bueno, pues que estamos hablando, como digo, de un derecho del fallecido, pues se le niega, ¿no? Desde la administración. Dicho esto, te voy a dar una serie de datos que, como te decía, son realmente llamativos y contundentes, ¿no? En el Estado español se dice que bueno, se establece la pobreza, lo equipara a vivir con 700 euros. Pues bien, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la cuantía media de la pensión de viudedad se sitúa en 578 euros. Fíjate. Y más aún, ¿no? Alrededor de 300.000 viudas no reciben ningún tipo de retribución porque sus esposos no han cotizado a la Seguridad Social, ¿no? El mínimo que establece la ley. Y estamos hablando, para más agravamiento de la situación, estamos hablando también de que nos encontramos con un colectivo que va a tener mucho más difícil su inserción en el mercado laboral, ¿no? Que es mucho más complicado que otros colectivos. Por todo ello, bueno, entendemos que es más que oportuno que lo debatamos en el municipio, en el audio, y que en la medida, por supuesto, de nuestras posibilidades, intentemos pues arreglar esta situación, o por lo menos hablarlo y instar a quien proceda pues para que ponga que lo intente subsanar, como te digo. Exactamente, ¿qué piden? ¿Cuál sería, o cómo se podría, hacer algo sobre esta cuestión? Lo primero que planteamos en la moción es que se inste al gobierno del Estado a proteger la contingencia de viudedad. ¿Y cómo se protege la contingencia de viudedad? Pues incrementándola, el porcentaje de cálculo para determinar la pensión hasta el 70% de la renta, retribución o pensión del cónyuge o persona o pareja que haya fallecido, ¿no? Y en este sentido si lo limitamos a que, bueno, a que en el sentido de que siempre y cuando hablemos de que sea su única fuente de ingresos, ¿no? Es decir, incrementar en definitiva la pensión hasta ese porcentaje del 70%. Y en segundo lugar, lo que hemos trasladado desde el Partido Nacionalista Vasco en muchísimas ocasiones. Como muy bien sabes, nosotros relacionamos autogobierno con bienestar social, ¿no? Y lo que instamos al gobierno del Estado es a iniciar la transferencia de la seguridad social a la comunidad autónoma vasca, porque nosotros lo vamos a hacer mejor. Bueno, pues vamos a gestionar mejor este problema. No tenemos la más mínima duda, ¿no? Pues son asuntos que se plantean en el pleno, para el pleno de este lunes, día 27, que lo tenía aquí. Bueno, pues a ver si estas cosas se van solucionando, ¿no? Porque ya es una vieja reivindicación, desde luego, este asunto de las viudas, que en muchos casos las condiciones de son lamentables, ¿no? Tienes toda la razón, Por debajo del umbral de la pobreza, desde luego, en muchísimos casos. Fíjate qué dato más escalofriante y incontundente, y pone de manifiesto la situación de este colectivo, ¿no? Y sobre todo, insisto, hablamos de muchas veces, en muchísimas ocasiones, de amas de casa que hacen un trabajo ingrato, no reconocido, y muchísimas veces se le niega un derecho, como te he comentado antes, un derecho que ha generado su pareja, ¿no? Y que se le niega, ¿no? Con lo cual, lo que intentamos es que todo esto se subsane y, por supuesto, pues, en la medida de nuestras posibilidades, pues trabajarlo, debatirlo y que se solucione, ¿no? Eso, por supuesto, desde nuestro ámbito de actuación. Bueno, colectivo sufridor y silencioso, y que se merece, desde luego, todo nuestro respeto y se merece también algo más de lo que recibe. Miquel Lasa, portavoz de JPNV, Esquerricasco. Esquerricasco. Muchísimas gracias. Bueno, volvemos a la noticia del día, triste noticia. Vamos a conectar con el Ayuntamiento de Laudio. Antes de CIR nos llegan otras dos notas, una de la ejecutiva del Partido Socialista de Álava, en la que exigen al gobierno vasco que no elimine la unidad de escoltas de la Ertzaintza para proteger a las mujeres maltratadas y que se dispongan los recursos necesarios para evitar muertes como la ocurrida en Laudio. Además invitan a las concentraciones que se van a celebrar en diferentes puntos. Otra nota también llega desde el grupo de Hombres por la Igualdad. Aiarako Berdintasunaren Aldeko Gizon Taldea, en la que condenan y denuncian la muerte de esta joven y también llaman a la participación de los actos de repulsa y condena por esta muerte convocados por los ayuntamientos. Amets Meaza es concejala y también teniente alcalde del Ayuntamiento de Laudio. ¿Qué tal, Amets? Egunon, Arceli, egunon. Bueno, pues invitar a la ciudadanía, ¿no?, a que participe en estos actos, como comentaba, y bueno, pues no sé si podemos hacer más, porque da la impresión de que cuando ocurren estas cosas lejos, ¿verdad?, pues parece como que solo ocurren lejos, y cuando pasan aquí ya nos vemos que en todas partes cuecen habas, ¿no?, como se suele decir. Sí, así es. La verdad que resaltar que todas las mujeres podemos ser víctimas de una agresión sexista, ¿no? En este caso nos ha tocado aquí una agresión que pues por mala suerte ha finalizado en un fallecimiento, pero no tenemos que olvidar que agresiones machistas se viven en el día a día, lo que pasa que muchas de ellas no son denunciadas, no salen no llegan al público, ya que pues muchas mujeres todavía tienen el prejuicio de culpabilidad, y por eso pues muchas de las mujeres no se atreven a dar el paso de denuncia, pero sin duda las agresiones van más allá de las agresiones físicas. Y bueno, recordar también que por parte de las administraciones públicas, concretamente por parte del Ayuntamiento de Laudio, pues se trabaja en temas relacionados de prevención de violencia de género, tanto en los centros escolares de aquí de Laudio, como a través de cursos y talleres que se ofertan desde el área de igualdad, y también con la colaboración de las asociaciones de mujeres y de BIO, que es la que has mencionado anteriormente, que colaboran también en este sentido, ¿no? Por lo tanto, remarcar que desde el Ayuntamiento de Laudio se siguen fortaleciendo las políticas de igualdad, se siguen manteniendo, y que bueno, que habrá que seguir trabajando la prevención. Recordar el teléfono del maltrato, el 016, un teléfono gratuito, no aparece en los recibos que llegan a casa, por lo tanto la llamada es totalmente confidencial y es muchas veces, la mayoría, indispensable denunciar cuando ocurren reiteradamente estas cosas de los maltratos, porque pueden llevar desgraciadamente a hechos como el ocurrido. Finalmente, convocar a los... Tienen ustedes una junta de portavoces a las 2, luego un pleno a las 7 y media, después una concentración que también primero a las 7 será en Orozco y luego a las 8 en Laudio, en la plaza, ¿no? Sí, así es, y bueno, por nuestra parte, pues llamar a todos aquellos y aquellas que quieran condenar o denunciar este tipo de agresiones, pues llamarles a acudir al pleno extraordinario de las 7 y media y seguido a la concentración que se va a hacer a las 8 en la plaza de aquí del Laudio. Pues ahí lo dejamos, ahí estaremos. Amets Meaza, teniente alcalde del Ayuntamiento de Laudio, es que ricasco. Ahí soy. Agur. Agur, bye. Bueno, hablando de otras cosas, desde Luyando, Joseba nos informa del campeonato de Joseba Mirás, del campeonato de bolos, del Bolatoki de Luyando. La última jornada del campeonato de Álava, que será este fin de semana en Tertanga, nos recuerda. Javi Gordón lidera la clasificación con 709 bolos y en segunda posición José Luis Sánchez con 697. Tercer lugar, Óscar Olavarrieta con 696. Y en la categoría de féminas. Bea Isasi lidera con 657 bolos y en segundo lugar Guruche Vadillo con 602. La tercera, Estrella Alonso con 580 bolos. Este fin de semana se decidirá quiénes son los 15 representantes de Araba en las tres y las tres representantes de la categoría féminas en el campeonato de Álava. Así que si les gustan los bolos, ya saben, tienen cita este fin de semana en Tertanga. Ahora llegan las noticias de Euskadi y del mundo. Mañana a la misma hora volvemos a contarles más historias de lo que pasa aquí en nuestra comarca de Ayala y del Alto Nervión. Aquí en la sintonía de Radio Ayala. Recuerden que tienen la información en zaraobedigital.com, punto de referencia informativa independiente del Alto Nervión. En Carpintería de Aluminio y PVC Odin somos fabricantes. Pídenos presupuesto sin compromiso llamando al 945-283349. Carpintería Odin, fábrica en Zubibarri 3, exposición en Jesús Guridi 5, Vitoria. Ayara y Ratia.